Bienvenidas y bienvenidos al repaso del sábado y el domingo de la 17ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. San Lorenzo no le quiere perder pisada a River en la disputa por el torneo, con dos penales que no debían haber sido ni siquiera revisados por el VAR, pero que fueron cambiados por gol por Andrés Bombergar. El Cuervo le ganó 2-0 a Instituto y sigue soñando con pelear hasta el final. Así lo vio la bomba eslovena, el goleador de la tarde. Estamos ilusionados, obviamente. Venimos haciendo las cosas bastante bien, teniendo una localidad muy fuerte. Y creo que eso es lo básico para mantenernos ahí arriba y seguir expectantes. Lanús fue más que Newell's y con gol del Loco Díaz se quedó con el chico en la fortaleza. El 1-0 le alcanzó al Grana para sumar 3 puntos para engrosar la tabla de abajo y para mirar con cariño, ¿por qué no?, la tabla de arriba. Así lo analizó su volante, Luciano Boggio. Un gran rival, sabíamos cómo teníamos que jugarlo, teníamos que cortarle la línea de pase. Por ahí, por momento quedaba un poco retrasado, pero este era el partido. Sabíamos que teníamos que tener paciencia y en cuanto recuperemos la pelota salir rápido porque dejaban espacio. Y bueno, hoy no salió bien. Tigre y Atlético Tucumán aburrieron con el 0-0. No obstante, el matador fue más que el decano, lo buscó más, pero por falta de puntería o por acción del arquero rival, la cosa quedó en pardas. ¿Quién es el arquero rival?, se preguntará usted. Bueno, se llama Julián Marchiori y esto dijo al cierre del encuentro. Obviamente que nosotros queríamos ganar, pero el punto es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que sumar, como sea, en la situación en la que estamos. Sumar viene bien, es positivo para trabajar de otra forma en la semana. Así que nada, ahora hay que hacer valer este punto en casa. Paz y Pardas en Córdoba. Se volvió a jugar el superclásico de la provincia entre Belgrano y Talleres en el barrio Alberdi, con un penal a favor de la T atajado por Lozada, con un gran gol de Pablo Vegetti para el Pirata, con un golazo de Bustos para el 1-1 final. Paz y Pardas en Córdoba y con ambos en la zona alta de la tabla. Así lo vio el autor del empate visitante, Nahuel Bustos. Tuvimos un buen partido, creo que merecimos más que el empate. Tuvimos la del penal que era fundamental, creo que se iba a abrir el partido a ser diferente, pero bueno, después llegó el gol de ellos, se nos hizo un poquito cuesta arriba, en el segundo tiempo salimos mentalizados de otra manera, gracias a Dios pudimos conseguir el empate que nos ayudó mucho. En Posadas, provincia de Misiones, el fútbol heavy se escucha en Radio El Libertador, FM 94.9. Sarmiento y Huracán empataron en 0, pero ojo, no aburrieron. Se tiraron con de todo en ataque y gracias a los arqueros es que no se abrió el tanteador. A veces pasa. Entretenido 0-0 y el análisis del golero de la quema, Lucas Chávez. Pudimos mantener el arco en 0, eso es lo único bueno, pero nada, con bronca porque necesitábamos los 3 puntos, los fuimos a buscar, tuvimos situaciones, no pudimos concretarlas, así que nada, te queda un sabor amargo porque creo que perdimos 2 puntos que nos servían para mejorar en el torneo y bueno, poder empezar a levantar de una vez por todas. Otro empate entretenido fue el de Barracas y Colón en Santa Fe. Si bien acá sí hubo un gol para cada quien, lo cierto es que se buscaron bastante, apostaron al buen juego colectivo y equilibraron fuerza durante los 90 y eso marca el porqué de las tablas. El gol del sabalero fue de Álvarez, mientras que el empate del guapo fue por el pie de este señor, Iván Tapia. Contento en lo personal por volver a convertir, me está tocando bastante seguido, así que hay que seguir así y por suerte sirvió para empatar el partido, para manejarlo un poco mejor. Creo que no merecíamos que estemos 1-0 abajo, pero bueno, cosa del fútbol. Un error no forzado, le dejamos patear y la verdad que también hizo un golazo. River sacó adelante un partido chivísimo frente a Platense. Fue 2-1 para un millonario que sigue arriba de todo y de todos, después de un trabajadísimo partido donde la ventaja fue más por individualidades que por rendimiento colectivo. Así lo vio el delantero de la banda, Miguel Borja. Tuvimos unos 15-20 minutos en los que se podía anotar muchos más goles, pero bueno, creo que ellos se encontraron con el gol de, de pelota quieta, que eso los ayudó mucho. Pero creo que en segundo tiempo salimos mucho mejor y se pudo ganar. El puntero es River con 40, seguido por San Lorenzo con 35. Hoy estarían descendiendo Platense y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos. En el segundo tiempo suena Matt haciendo un clásico de AC/DC. El camino es muy largo si quieres rock and roll. En cualquier momento regresamos a analizar los resultados y los testimonios del fútbol de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto es el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.